noticia que llegó desde Colombia. Pero este bloque se lo vamos a dedicar a la columna de cine y por eso está Juan Ciucci del otro lado del teléfono. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo muy bien. Bueno. Hace ya unos cuantos días que no hablábamos. Hace un montón de días que no hablábamos. Han ido al cine. Antes empecé a decir yo qué ver y qué no ver. Ustedes han ido al cine, me recomiendan algo. Nos echa en cara y además nos pone a prueba. No, yo no. Vimos una película muy buena de Colombia, hablando de Colombia. Ajá. Que, ¿cómo se llama? No, se nos fue el nombre. Así que imposible de recomendar. Pero al cine no hemos ido. Nosotros no. No sé si Aldana ha ido al cine, ha tenido la posibilidad, el tiempo, la plata de ir al cine. Justamente ayer fui al cine de manera accidentada, ayer a la noche, a ver una película que no sabía de qué se trataba. Inseparables, de Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez. Sí. Ajá. Fui simplemente porque estaba cerca y porque los actores son muy buenos. A veces uno va a ver una película más por los actores más que por la película en sí, ¿no? Y está basada en una serie de películas que ya se hicieron. Creo que la original es en Francia, no sé si vos sabrás. Y después se hizo una en Estados Unidos basada en una historia real. Me pareció un poco inverosímil, pero rescato las actuaciones. Mira. No la he visto. Qué lindo ese epíteto, siempre basado en la historia real, ¿no? Pareciera que hace que uno vaya con más ganas a verla. Claro, sí. Nosotros también, me acordé del nombre de la de Colombia, que se llama Antes del Fuego, que es en el contexto de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 ahí en Colombia en el 85. Uh-huh. También basada en hechos reales. Hay varias películas, porque el año pasado se cumplieron 30 años de esa toma, y otra que se llama Siempre Viva, que está basada en una obra de teatro que tuvo más de 1000 funciones en Colombia y que luego hicieron para el 2015 la película, ¿no? Esa no la he visto, pero sí, Antes del Fuego, bastante interesante. Bueno, ahí tenés, te recomendamos un montón. Muy bien, me llevo mi puño lleno de verdad. Bueno, le voy a hablar de hechos reales que van sucediendo y que se basan en las películas. Nos interesaba pensar hoy lo que ha sucedido con Pibe Chorro en Rosario. No sé si conocen un poco la noticia que ha sucedido. No, contanos. Bueno, se estaba por estrenar en lo que es el Espacio Inca, que se destina ahí en Rosario, la película Pibe Chorro. Adriana Testa, ¿recuerdan que hemos comentado la película? No sé si la han visto. Sí, la hemos comentado y han tenido ahí una diferencia con Aldana, que es la única de este lugar que la había visto, te recuerdo. Bueno, hay un entredicho, ahora las autoridades dicen que no la han prohibido, pero en su primer momento sí, tenía pautada el estreno esta semana en la ciudad de Rosario, y bueno, el Espacio Inca, que allí funciona, ha prohibido la exhibición, y lo ha hecho en términos de que, como la ciudad está transitando ciertas cuestiones de violencia ciudadana, la película podía generar mayores episodios de violencia. Algo interesante para pensar, ¿no? Tanto como un espacio paraestatal, si se quiere, porque saben que las salas Inca, sobre todo en el resto del país, son espacios de acuerdos privados con el Estado, que garantiza que haya un lugar donde las películas argentinas puedan tener difusión. La única sala del Inca es la del Gomón, que hace unos años estaba en riesgo de perderse, y entonces el Estado Nacional, a través del Inca, había comprado la sala. Pero en el resto del país son acuerdos en los cuales se da como un porcentaje de sala para lo que sería las películas nacionales. Entonces la parte privada, pero estatal, que allí funciona, utilizó este argumento, ¿no? De pensar que una película puede generar mayores sitios de violencia o que podía generar ciertos debates que podían ser conflictivos para la situación de inseguridad grave que sufre la ciudad. Entonces decidieron no pasar la película. Sobre todo tomando el título, Pibe Chorro, cuando habíamos comentado la película y la directora lo ha dicho muchas veces, tenía que ver justamente con deconstruir este concepto que se ha llevado adelante desde, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? De asociar la delincuencia a la juventud, y con dos palabras de lo que sería el lunfardo o el argot ciudadano, que ellos, al asociarlas y al presentarlas como un concepto desde los medios, intentaban eso, ¿no? La estigmatización de la juventud, entender que el robo tiene que ver con un cierto sector social que es el que lo llevaría adelante, con ciertos grados de violencia que también la juventud transitaría. Entonces la película justamente trata de construir ese discurso, parte desde el mismo y desde cómo los medios lo han construido para ponerlo en debate. Y lo que llevó a esta situación es eso, ¿no? Una de las prohibiciones pocas en este último tiempo que se vienen dando, que se pueden llegar a visibilizar. Ahora, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. ¿Ah? Estoy escuchándome ahora que reboto en mi celular. Lo que ha sucedido es que ahora las autoridades del cine dicen que no, que es un malentendido, que la han reprogramado a partir de la misma denuncia que ha hecho la producción de la película. Entonces, bueno, se espera que en estos días, próximas semanas, se pueda pasar. Por un lado es interesante porque toda prohibición lo que termina haciendo es llamarnos más la atención sobre aquello que intenta impedir que suceda. Y por el otro, pensar, ¿no?, cómo ciertas herramientas comunicacionales todavía impactan en nuestra vida social y cómo esos impactos muchas veces se ven a partir de justamente las autoridades, que son las que les llaman. Nosotros hemos recomendado la película, recuerdo ahora que hemos tenido un cierto debate con la compañera Lana, que no le ha gustado tanto. Pero bueno, nos parece importante para pensar eso, ¿no? Cómo todavía hay cierto marco de prohibición, cómo ese marco de prohibición puede estar siempre en este limbo público, estatal, privado, que según cómo sucedan las cosas se van desentendiendo de sus obligaciones. Y después lo mismo, cómo nosotros encontramos distintos espacios o posibilidades para difundir las películas. Perdón, no sé si viste, Juan, El Censor, la película, que justamente, si bien de manera mucho más descarnada y brutal, trata de reconstruir esa práctica recurrente en el proceso de la última dictadura cívico-militar. Sí. Recordemos que hubo una marcha multitudinaria en Rosario hace pocas semanas pidiendo seguridad y que volvió la gendarmería a que los habían sacado ya de Rosario y de Santa Fe. En este contexto se da la prohibición o el malentendido, uh-huh, según las autoridades, con el estreno de Pibe Chorro, ¿no? Sí, bueno, es una práctica común en la dictadura. Las películas que eran objeto de eso eran películas políticas, pero también morales, pues también ahí cuando empieza un cierto discurso de qué se puede o no se puede ver, tiene que ver con estas cosas. Lo interesante es pensar que también estas prohibiciones recaen sobre el cine, un arte, digamos, y ya que tiene ese epíteto, se lo reconocemos, y que puedo pensarse cómo no se lo plantea en el marco de la televisión, cómo no se lo plantea en el marco de los noticieros, cómo construyen la imagen de delincuente, cuando muestran a alguien que ha transitado una situación de delincuencia como si toda su vida fuera solamente ese instante, y entonces lo estigmatizan. Pensemos en el famoso motochorro que había pasado ahí en La Boca, que sí, como este turista extranjero lo filmó, esa imagen se reprodujo por todos lados y el hombre terminaba siendo el motochorro filmado. Ya no sé en qué andará, si su nombre, quizás si le pasa alguna otra cosa, reaparecerá en los medios como el motochorro hizo tal otra cosa. Con esto no queremos decir que llamemos a la prohibición a los otros medios, pero sí como la prohibición sí lo piensa en el marco del cine, ¿no? Como si fueran esos espacios los que hay que limitar y se considera con la posibilidad de hacerlo. Entiende que en otros espacios no, entiende que si lo dijera en los medios y demás se podría generar un escándalo, pero supone que este tipo de películas, incluso que tienen una difusión distinta a las oficiales, podría llegar a sufrir o le cabe la posibilidad de la prohibición, ¿no? ¿Se sabe si siquiera vieron la película quienes decidieron no pasarla o fue simplemente a partir de lo que sugería el título que optaron por que no se proyecte? El comunicado que han emitido da la sensación de que no han visto la película, por justamente los planteos que hacen y el aferrarse a la idea del título, de la impresión de decir, si esto por ahí tiene un problema, no lo hagamos. Pero bueno, no tengo el dato certero si la han visto o no. Por lo que ellos mismos dicen, da la impresión de que no comprenden cuál es el planteo de la película. O en todo caso, si se agarran de eso para no permitir la discusión que plantea la película. Claro. Que justamente en lo que significa Rosario y cómo se piensa la delincuencia, evidentemente se le endilga a los chicos, pobres, jóvenes, la responsabilidad de la violencia ciudadana y no a condiciones más estructurales, y sobre todo la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la construcción de la violencia, ¿no?, ciudadana para control social. Digamos, esos grados de discusión que la película permite y otorga, y algo que le habíamos reconocido, no cierra la discusión, sino que es una película que abre la discusión de qué significa seguridad, cómo se puede llegar a pensar en una seguridad democrática, que es un concepto que se viene elaborando hace rato, pero la verdad que no termina de tener un anclaje concreto en la sociedad. Quizás a partir del título, ¿no? Como esquema o posibilidad que se plantea justamente la censura para no avanzar en las discusiones que se proponen. Muy bien. Bueno, una denuncia aquí en el Enredando las Mañanas sobre la situación. Bueno, de y una recomendación, véanla la película. Una recomendación y además una invitación tenés, ¿no? Tuve una invitación. Ahí la compañera Aldana quizás tiene un dato certero que me está faltando. No, 3 de septiembre, 10:30, Manzana de las Luces. Eso era el dato. Esto es un equipo en producción. Perú 272, hay que confirmar asistencia. ¿Pero a dónde? Ojo. ¿A qué? A jornadasdocumentales@gmail.com. Bueno, sí, las cinco, bueno, saben, hay cinco organizaciones de documentalistas. La histórica fue DOCA, que en un comienzo agrupó a todos los documentalistas que hacían un cine de política, social, de denuncia, que se agruparon para conseguir mayores derechos para los realizadores. Bueno, en algún momento se fueron partiendo por distintas diferencias que en el transitar de esta última década el campo popular fue deteniendo, y que siempre tiene también en otro punto de discusión. Ahora son cinco organizaciones que se reúnen por primera vez para nuevamente llamar a reflexión y defender el espacio de la realización audiovisual. Está pasando que, como cambio de paradigma, a partir de diciembre, el INCA evidentemente está planeando desfinanciar los proyectos que permitían que cualquiera se presente a solicitar los créditos, y por eso también hubo una gran producción documentalista, que no necesites un productor que sea el que te hace el gancho en el INCA y que te saca parte del dinero que puedes llegar a conseguir, que no necesitas presentar grandes proyectos, sino que con pequeñas ideas bien planteadas y con un pequeño equipo, con la idea del realizador integral, que eso es el grupo de RDI, que es de todos los grupos documentalistas el que más nos interesa. Detrás de ellos están Birna Molina y Ernesto Arbito, los realizadores de Raimundo, Corazón de Fábrica, que es un concepto del propio director, guionista, montajista, ¿no? El que puede realizar integralmente la obra, y eso les permite, evidentemente, tener costos menores para producciones que se piensan por fuera de los marcos comerciales del documental. Todo eso está en crisis y en riesgo, la financiación de parte del Estado, que también lleva de su mano otros tipos de censura. Se va a realizar mañana sábado, la Manzana de las Luces, ahora nos confirma el Lana, este encuentro. Dale. Sí. Perú 272, mañana a partir de las 10:30 de la mañana. Y perfecto. Hay que confirmar asistencia a, repetimos, jornadasdocumentales@gmail.com. Acá sí. Aclaran, entrada libre y gratuita. Bueno, pues puede ser un espacio interesante para eso, por un punto, como decíamos recién, una denuncia, pero una convocatoria, para también el documentalismo pensar las políticas que se pueden llevar adelante, y también poner en discusión, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta política, social sigue siendo el cine y en este caso el documental? Muy bien, entonces mañana quedan todos y todas invitados e invitadas a la jornada de reflexión. Y Juan, con vos nos encontramos en 15 días. Me parece muy bien. Esperemos. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Pasaba Juan Ciucci con la columna de cine denunciando entonces la situación que se vivió en Rosario con el estreno de Pibe Chorro, y también invitando mañana, recordamos, a las jornadas de reflexión y propuestas a partir de las 10:30 de la mañana en Perú 272. Hay que mandar el mail ahí a jornadasdocumentales@gmail.com para discutir entonces la situación actual del cine documental y el corte, digamos, de subsidios, que es la cuestión que se ha hecho de los subsidios que se venían otorgando en la gestión anterior, también enlazada con la problemática que tenemos nosotros, los medios comunitarios, alternativos y populares, de un montón de fondos ganados, fondos de fomento concursable, concursos públicos que hizo la gestión anterior, el AFCA, proyectos especiales, fuimos seleccionados, ya rendimos la primera ejecución del proyecto y todavía la ENACOM no ha liberado los fondos que ya se firmó un convenio, digamos, se firmó un convenio entre el Estado y las organizaciones, y la ENACOM no está cumpliendo con el pago de los fondos que nos debe y que nos ganamos por derecho.